Estaba en discusiones paritarias con los aeronavegantes y toda esa zona, todo ese tema estaba en discusión paritaria. Y bueno, había Ahora creo que un... les han dictado la conciliación obligatoria Claro, claro. en esta tarde, Y en el sí. transcurso de la tarde. Bien, ahí estamos en comunicación. Luis, buenas noches. Buenas noches. Hola, te habla Rosy Enrique del programa La Chispa de Radio Comunitaria Cuyún de Mendoza. Buenas noches, un gusto. ¿Qué tal, Un Luis? gusto, Mucho Luis. gusto. Bueno, Lucho, te dicen Lucho los Lucho, compañeros. sí, Bueno, te vamos a mi decir Lucho. apodo. Exacto, bueno. Más conocido como Lucho, sí. Como Lucho. Bueno, Lucho, contanos, nosotros estábamos dando una pequeña introducción del problema que habían tenido, pero bueno, contanos un poco más cómo ha sido el conflicto y lamentablemente no, comentábamos que ha sido despedido. Bueno, ¿y cuál ha sido la postura de los compañeros? ¿Cuáles son las medidas que van a continuar? Bueno, mira, a mí me llegó el despido hace 2 días y los compañeros ya venían haciendo asamblea, tratando de ver cómo íbamos a avanzar con este conflicto, porque ya viene hace un mes más o menos, donde tuvo que intervenir el ministerio y se había firmado un acuerdo hasta que se solucionara el tema. Y ahora la empresa incumplió ese acuerdo. Y no, bueno, directamente primero me quiso trasladar diciendo un convenio, porque tenemos un convenio aeronáutico y me querían trasladar a otro objetivo. Tomé todas las conquistas, todos los derechos que yo había firmado durante un traspaso que fue hace 2 años. Nosotros somos parte de una tercerizada de la TAM. Y hace 2 años tuvimos un conflicto también donde tuvimos que ser traspasado porque había una empresa que también había incumplido y bueno, mantuvimos esas conquistas. Pero ahora el tema era que perdía todo eso, pero todo arbitrariamente, pues es una persecución que vengo sufriendo por ser un activista sindical y político. Yo me presenté en las elecciones como candidato a concejal por el Frente de Izquierda, acá en Ezeiza, y yo creo que eso influyó demasiado en cómo tomaron mi caso, en cómo buscaron la salida, mi salida, de cómo despedirme. Y bueno, ahora estamos reuniéndonos, viendo de qué manera vamos a seguir y bueno, todo discutiendo entre los compañeros, con asambleas democráticas y buscando las mejores ideas para solucionar este tema y que puedan reincorporarme a mi puesto de Claro, trabajo. porque ¿cuántos son ustedes los que están en esa situación con esta empresa de tercerizada? En realidad, conmigo fue la prueba piloto, fue el comienzo de todo esto. El plan que tiene la TAN es de despedir a 20 trabajadores más. Por eso nosotros tampoco queremos meter a otros compañeros que corran riesgo su trabajo, pero también vamos a pelear porque sabemos que es una persecución, porque no hay motivos para despedirme. Es algo arbitrario, una decisión unilateral sin respetar, encima de eso, sin respetar acuerdos ministeriales, ya ni siquiera respetan eso. Claro, ustedes Es un estaban abuso. ya protegidos. Vos me contás que en el conflicto anterior ustedes adquirieron unos derechos que fueron como fueron convenios firmados con la Subsecretaría de Trabajo y la empresa. Claro, fueron firmados con la TAM y con el Ministerio de Trabajo, donde manteníamos nuestras condiciones laborales, 8 horas, de la antigüedad, las vacaciones, todas las conquistas que teníamos. Porque está ante la amenaza de que nos quieran recortar esos derechos. Por eso fue firmado en ese traspaso todos esos derechos para que se conserven y que no nos puedan tampoco mover de nuestro puesto de trabajo en el aeropuerto y no puedan hacer estas maniobras. Pero bueno, están envalentonados después de las elecciones, como el gobierno ganó y la TAM tiene una relación directa, vio el momento adecuado para aplicar este ataque, que no es, nosotros creemos que no es contra un trabajador, contra mí. No, contra un grupo de trabajadores. Empiezan con vos porque, bueno, sos el más combativo, sos uno de los más combativos. Claro, esto también tiene que ver con esta reforma laboral que piensan imponer, que es precisamente también uno de los puntos, es que de las empresas tercerizadas pierdan la relación con las grandes empresas a las cuales prestan un servicio. Entonces, ustedes hoy tienen un cierto respaldo, una cierta relación con LATAM, que bueno, eso es lo que quieren precisamente suprimir, como para que, bueno, la empresa mayoritaria o la que recibe el servicio de ustedes, bueno, se deslinde de esas responsabilidades que les competen. Va un poco agarrado también de ahí, ¿no? Sí, sí, tiene una relación directa desde mi punto de vista, porque abaratan los costos. Claro, claro. Para ellos, para las empresas, los costos son los trabajadores. Exacto. Una forma de reducir esos costos. Bueno, también tienen que ver con que LAN se quiere convertir en una aerolínea low cost. Y eso, para competir con otras aerolíneas que van a venir a la Argentina y a los aeropuertos, necesita eso, reducir costos. Claro. Y bueno, la variable de ajuste siempre lo son los trabajadores. Bueno, claro. Este caso se topó con trabajadores que no van a permitir eso. Y además ahí estamos junto con otras agrupaciones de la Bordeaux, que son compañeros que se agrupan en el aeropuerto, que también tienen esta misma resistencia, que nos unimos para enfrentar estos ataques y tratar de también de que no pasen estas cosas, de que tener esa fortaleza para enfrentarlos y también ayuda y colaboración de otras agrupaciones. Ajá. Lucho, también, mira, no se está escuchando bien, no sé si estás en movimiento con el teléfono. No, no. Porque por ahí se nos va un poquito la voz tuya. Por ahí te sentimos fantástico, pero se nos estaba yendo la voz tuya. ¿Ahí se escucha bien? Ahora sí, ahí sí te escuchamos fantástico. Lucho, ¿y ustedes han abierto este conflicto a los compañeros que son trabajadores de LATAM, que dependen de ahí como para buscar el apoyo también de ellos? Sí, sí, sí. Mirá, justamente hay un delegado de LATAM de Aeroparque que está colaborando mucho con nosotros y que se pronuncia contra este despido y este ataque. Bien. Que tiene que ver con eso, con la actividad sindical y la política. El problema es ese, que a las empresas les molesta nuestra política, la de los trabajadores. Eso es algo que para ellos es amenazante. Por eso hacen estas cosas, este tipo de cosas. Luis, te hago una consulta. Recién hablaste de las empresas low cost y, bueno, ¿cómo están manejando ustedes como organizaciones de trabajadores? Porque esas empresas también ya están funcionando en el país, ¿no? O sea, ya están trabajando, tienen destino ahí en Aeroparque, acá en Mendoza también. ¿Qué tipo de relación puede haber o tienen con esos compañeros? Porque me imagino que ellos, justamente estas empresas, para poder manejar las tarifas tan bajas con respecto a las otras, debe tener una relación bastante cruel con respecto a sus trabajadores. ¿Qué saben ustedes de eso? Sí, nosotros sabemos que estas empresas contratan a los trabajadores en peores condiciones, que los precarizan, que tienen derechos mínimos, que trabajan como semiesclavos, diría. Sí. Que no, el sentido de esas de las aerolíneas low cost es eso, de que el trabajador tiene que recibir lo mínimo. Sí, pero también implica otras cosas, también el riesgo en la seguridad de la aviación. Claro. Porque, no sé si se acuerdan del accidente de Chapecoense. Sí, sí, sí. Del club de fútbol. Sí. Bueno, eso tiene que ver mucho con las aerolíneas low cost, porque exacto, no tienen el mínimo mantenimiento. Exactamente. Usan lo mínimo para garantizar la seguridad de la aviación. Exacto. Y bueno, ahí están las consecuencias también, ¿no? Claro. Sí, totalmente. Bueno, ahí habría que hacer un trabajo con los compañeros que están prestando servicio en esa empresa, ¿no? O sea, yo lo entiendo desde acá, ¿no? Desde esta, o sea, un poco fuera, entiendo el conflicto que ustedes tienen y que, bueno, hoy se comentaba que habían sido llamados a conciliación obligatoria porque, bueno, tampoco había avanzado la paritaria con los aeronavegantes, historia ahí en Latam. Nosotros tenemos que hacer un trabajo como clase ahí con los compañeros, ¿no? Ver por qué, o sea, cuáles son los está bien, hay una extorsión, ¿no? Vos necesitas trabajar, vos querés trabajar, bueno, estas son las condiciones, que es un poco lo que se viene, o lo que quieren imponer con esta reforma, ¿no? Sí. Por eso nosotros también nos solidarizamos con los trabajadores de Latam, que las paritarias que le quieren dar son irrisorias. Es un 16% en este momento donde las cosas están tan caras, si no llegas a cubrir la canasta familiar, es algo increíble que propongan eso. Claro. No solo a la TAM, es a Aerolíneas Argentinas, es a muchos trabajadores del aeropuerto. Claro. Por eso el gobierno va de la mano con esas aerolíneas low cost, en pos de garantizar la competitividad aeronáutica a peor de los trabajadores, y nosotros no queremos permitir eso, por eso estamos dispuestos a pelear, y sabemos que hay un grupo grande de trabajadores que piensan lo mismo, y bueno, esa es nuestra tarea, claro, también, exacto, tratar de buscar esa solidaridad y saber que vamos a enfrentar esos ajustes entre todos, todos los trabajadores, a través de agrupaciones y ideas que nos ayuden a pelear contra estas políticas antiobreras, porque son así. Y sí, ¿no? Hay que meterle, como vos decías, esas asambleas democráticas masivas, invitar a los otros compañeros. Yo me imagino que son, porque son muchos trabajadores, son miles los trabajadores que realmente en total, ¿no? Dentro de lo que es las empresas aeronáuticas con las empresas que les prestan servicio, y ir organizando ahí en sectores e ir haciéndole, armándole el quilombo adentro de la empresa, o sea, que realmente vean que los trabajadores no estamos dispuestos a ceder en lo más mínimo, porque si no nos van a pasar por arriba, Lucho. Sí, ese es el tema principal, ¿no? De que tenemos que juntar la mayor cantidad de los trabajadores y manifestarnos. Claro. Porque eso es también, porque uno puede decir, no, la reforma laboral no va, están haciendo cualquier cosa con los trabajadores, pero si uno no se manifiesta y no piensa en conjunto cómo enfrentarlos, le van a pasar el ajuste, van a votar la reforma laboral y no va a haber resistencia. Claro, Nosotros mañana vamos a ir al obelisco también con un grupo grande de trabajadores aeronáuticos a recuperar esta reforma laboral, que sabemos que tiene una relación directa con lo que está pasando con los tercerizados de Latam y con un montón de compañeros que viven esta situación. ¿Y ustedes están amparados por alguno de los gremios de aeronáuticos? En realidad nosotros tenemos un gremio que... Ay, no te escucho bien. ¿Hola? Sí, en realidad dijiste... Sí. Con un gremio que sí está dentro del aeropuerto, sí, pero no es aeronáutico. Ajá. Es aeronáutico, pero sí respeta nuestra decisión, a nuestros delegados, que son votados democráticamente. Sí. Que permite que haya asambleas y que voten todas las cosas de conjunto. Ajá. Que eso no es algo muy frecuente. Claro, no, por eso. En el trabajo, ¿no? Exacto. Todo se decide entre pocos, ¿no? Claro. En la mesa chica. Por eso es lo raro también de nosotros, que no es que deciden pocos, deciden todos. Claro. Tienen voz y voto. Exacto. Eso es lo más importante también, ser parte, ajá, ser parte del problema y de la solución, porque si no, se puede decir, no, no van a precarizar más, van a despedir, y pero qué decisión tomaste vos. Claro. ¿Sos parte o no? Claro, exacto. Bueno, ahí está la diferencia. Si hay muchos trabajadores que cranean, que ven la forma de cómo se enfrenta esta reforma y los ataques que hay a la clase obrera en general, va a ser mucho más fácil de rechazarla y que no la puedan aplicar. Es fundamental eso. Claro. Bien. Bueno, Lucho, la verdad que bueno, ha sido un placer. Te deseamos toda la suerte, fuerza, para que logren la reincorporación. Nosotros nos vamos a mantener en contacto después para dar la buena noticia, porque siempre nosotros decimos que damos un poquito de suerte en el programa de La Chispa. Porque sí, yo creo que sí. Sí, sí. Hay que ser positivo. Hay que ser positivo, ¿viste? Nosotros por ahí hemos tenido compañeros que han estado en situaciones delicadas y bueno, y después hemos podido dar la buena noticia de que lo han resuelto. Así que esperamos que vos seas uno de los compañeros que pueda resolverlo. Sí, yo creo que sí, porque además ser positivo, pero con razones, con fundamentos. Sí, yo veo que hay mucho apoyo, mucha solidaridad con mi caso y sí, también se tienen que mantener firmes ahí. Y vale, lo principal ahí es el apoyo de los compañeros. Sí, cuando la empresa vea que bueno que están todos los compañeros apoyando, yo creo que van a dar vuelta hacia atrás. Sí, a ella le ganamos. Sí, sí, totalmente. Bueno, Lucho, un placer, suerte, un gran saludo ahí para los compañeros. Nosotros colaboramos con la difusión, nos vamos a mantener al tanto. Yo te voy a mandar después el link de nuestro programa para que lo puedas compartir y del audio de esta entrevista, para darle la mayor difusión que podamos, ¿sí? Bueno, muchas gracias, Rosy. Bueno, un abrazo grande. Suerte, compañero. Bueno, chao. Estuvimos en comunicación con Luis, trabajador tercerizado de LATAM de Ezeiza.